Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos esta quinta parte, bueno, quinta parte, o quinto programa, mejor dicho, de este Express, del programa rápido, donde traemos simplemente noticias y las comentamos aquí entre el loco grupo de zumbados. Hemos de decir que estamos muy contentos porque hoy tenemos con nosotros a Ricky Snipe, que por fin ha podido grabar con nosotros, que por varios motivos por no ha podido estar, y ahora por fin lo volvemos a tener aquí en las filas, así que nada, seguramente estará aquí esperando decir la suya. Y no me enrollo mucho, vamos al tema que nos pertoca. Bueno, también contamos con el señor Ruedici, estos seremos los zumbados de hoy. Los tres mosqueteros originales, ¿eh? Sí, sí, los antediluvianos, estamos aquí hoy reunidos. Pues nada, ¿cuál es el primer tema de la noche? Fácil, Mortal Kombat. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con Mortal Kombat? Pues bien, por un lado, ha salido el juego, notas de la prensa han salido bastante bien, pues estamos hablando de notables altos, estamos hablando de pues 80 y pico en Metacritic, pues tiene unos 80 bastante buenos las versiones de PC, Xbox y Play. Pero si en cambio nos fijamos en el apartado de los usuarios, de la gente normal que puede hacer también sus análisis, veremos que tienen pues 28, 27 sobre 100, o sea, notas muy malas, muy, muy, muy, muy malas y bajas. ¿Y por qué es? ¿El juego es malo? En absoluto, el juego es muy bueno, muy, muy bueno, pero han habido ciertas cosas que no ha gustado a la comunidad, de las cuales una de todas puedo entenderla, y ahora hablaremos, y otras me parecen, con perdón por la expresión, gilipolleces. Pero dicho así, de la G hasta la S, gilipolleces. ¿Qué ha ocurrido? Pues entre otras cosas, vamos a hablar primero de la que es menos gilipollez, que sería el tema de los micropagos. Hay micropagos, en principio son de carácter estético barra, puede ser que te ayuden en algo, pero de cara a jugar tú offline, creo que puede haber una parte online, pero pequeñita, es decir, no es un pay to win, para entendernos. Entonces, tú puedes comprar cosas con el dinero del juego. Evidentemente, tienes dinero del juego, tienes coins y tienes otras monedas, y una de ellas es un poquito la moneda que puedes comprarla, que son los cristales del tiempo, que son los que se utilizan para comprar cosas ya más puntuales. Ya os digo, para nada, yo llevo unas 35-40 horas de juego y no he necesitado comprar para nada esas cosas que te venden, que ya digo, la mayoría son estéticas. Pues por eso le han bajado nota, que me parece bien. Pero es que bien, ahora es donde entraremos con el debate, donde le han bajado muchísima nota es porque hay cosas que no han gustado a los jugadores, como por ejemplo que no salga Milina. En el roster de jugadores, creo que son 22, 23, no está Milina, que es una de las clásicas de Mortal Kombat, mucha gente se acogía, pues bueno, han decidido no ponerla. Y por otro lado, tampoco, han tapado mucho a las señoritas, cosa que por historia, quieras o no, bueno, cuadra con lo que han hecho, pero bueno, si las pusieran más ligeras tampoco no pasaría nada, pero han decidido no hacerlo así. Ya les han dicho que es que si son feministas, es que no está bien, es que no sé qué, es que las chicas tienen que ser más carne. Y luego ya, para acabar de matar el tema, se han quejado muchísimo de que es un juego, pues eso, feminista, pro derechos humanos, pro en contra del racismo. Hay uno de los finales muy, muy, muy, muy polémicos, el cual, bueno, es el final de Jax, que tampoco vamos a decir cómo acaba, pero digamos que la gente se ha quejado muchísimo, muchísimo, muchísimo de este final, porque es demasiado, entre comillas, bonito o, bueno, demasiado bien queda, o como quieras llamarlo. Por eso tampoco. Entonces, básicamente, ¿qué se está quejando la gente? Porque negros que salen reclamando sus derechos, o mujeres tapadas, o cosas de estas que no tienen que estar. Este es el nivel al que estamos ahora mismo. Entonces, yo lo lanzo así y vosotros me decís qué opináis. Ironía pura y dura, tío. O sea, quejarse de gilipolleces que al final responden al diseño artístico, la dirección artística ha decidido tomar el estudio en este juego, que, pues si no te gusta, no compras el juego. Pero quejarte de esas cosas que has comentado y no quejarte de las atrocidades que suponen los fatalities es una contradicción en propia, es una ironía enorme que te cagas. O sea, me parece bien ver cómo se tortura de las formas más terribles, inhumanas y desgarradoras que puede ser, pero luego me quejo porque las tías no llevan escote. ¿En serio? ¿En serio? O sea, Como dice, estamos llegando a unos niveles que son para quejarse. Que puedan haber quejas de que un personaje clásico no esté, mira, eso sí lo puedo llegar a entender, y más si era un personaje que mucha gente se cogía, porque pues te está aquí a tu personaje, pese a que tengas un plantel amplio, que 22 personajes me parece que es amplio, esa es la única queja que yo veo lícita. Pero el otro, me parece entrar en una sandía de tonterías, de exquisismo y de quejas por quejarse, que estamos llegando hoy en día, que a mí me está empezando ya a preocupar el nivel de gilipollismo que en esta industria estamos empezando a ver por parte de los usuarios. Bueno, esto es como todo, al final nunca va a llover a gusto de cada uno. Pero vamos, lo que dice Royce, quéjate del juego, o sea, quéjate de que fallen los servidores, quéjate de que si los gráficos no están bien hechos, quéjate de que ahora te puede faltar X personajes, la gente decía que porque no estaba Reptil también, que es otro personaje mítico. Pero bueno, tampoco pueden estar todos, porque si no, cada Mortal Kombat sería siempre los mismos, más algún añadido. Pero bueno, que eso lo pueden ellos cambiar con el tiempo, vía DLCs o vía personajes gratuitos. O sea, eso una cosa no quita la otra, que pueden venir el día de mañana. Porque supuestamente ya los DLCs estaban más que confirmados, que no sé si venía Terminator, alguna historia así también, por lo que había leído. Pero vamos, que el resto de cosas son tonterías que se oyen en el día a día de ser políticamente correcto en absolutamente todo. Y esto es absolutamente imposible de lograr. Entonces, pues te van a encontrar comentarios absurdos, subnormales, de gente tonta, sinceramente, porque criticar ciertas cosas es un poco inútil. Pues si es un negro y se lo cargan, pues se lo cargan. Pero es que si luego es un blanco y lo matan, no se quejan. O sea, racismo por un lado, bien visto, pero si muere un blanco, eso no es racismo. Eso está bien visto, o sea, no seamos hipócritas en esta vida. Si es racismo para un negro, que maten a un negro, es racismo que también maten a un blanco, las cosas como son. Pero bueno, necesita la sociedad, y cuando llegan a ciertos puntos es mejor no hacerles caso. Y ya está, pues si se le da más bola va a ser peor y más gente se va a unir a esta batalla sin sentido. Es que tú fíjate que la gente sé que está quejando más por este tipo de cosas que no por ejemplo, que te lancen un juego que al día 1 tengas que meterle un parche de 20 gigas, al día 2 un parche de 30 gigas, al día 3 un parche de 40 gigas. O sea, estamos llegando a un punto en que las cosas que realmente nos afectan para jugar, no nos quejamos. Nos quejamos de gilipolleces, de dirección, de mentalidad, de cómo plasmar las cosas. Pero de los juegos en sí, no nos quejamos. Yo flipo, o sea, de que no estén bien acabados, de que las expansiones pues sean un timo en muchos casos, que los DLCs ya estén quitados en contenido. Eso hemos pasado ya de quejarnos, y me preocupa mucho esta dirección. De hecho, el término que se está utilizando mucho en la gente que lo critica es SWG en inglés, que es traducido, o sea, en Social Justice Warrior, que sería como Guerreros de la Justicia Social. Que un guerrero de la justicia social, o bien podéis intuir un poco por el nombre, son gente que promueve puntos de vista socialmente progresistas. Leo directamente Wikipedia, es decir, feminismo, derechos civiles, multiculturalismo, todo esto será un guerrero de justicia social. Un poquito, pues, mucha gente, o sea, alguien que no es racista, que apoya eso, feminismo, liberalismo, progresista. Realismo también, ojo, social, hablando, si no también podemos entrar en jardines. El caso es que este término ha empezado a coger usos negativos, peyorativos, de insulto. Y lo que están diciendo es que el juego es eso. O sea, como que es un canto o una propaganda positiva a mujeres, negros y demás historias. En serio, te lo juro, yo cuando estaba viendo las críticas estaba alucinando. Digo, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Y hay... leo alguna directa de Metacritic, pone SJW basura, es muy triste, mejor ir a jugar al Dead or Alive, Street Fighter o Tekken. Y no dice si el juego bueno o malo, no, son gente que bueno, que espero que sean trolls, la verdad, porque si no es así, tenemos un serio problema y nos quejamos de Vox, pero hostia puta, que esto no es aquí, que es en todo el mundo, que estamos hablando de Metacritic, que no es España. Entonces, que la gente se queje, porque... hay algo... porque es así. En el final de un negro intenta cambiar la historia de algo que pasó horrible y la gente se queja por eso. Y no se queje, entre otras cosas, de que el juego, pues... que el juego es bueno, tiene sus cositas, evidentemente. Pero que la gente se queje de esto y le ponga unas notazas de... bueno, unas notas tan bajas solo por eso, es alucinante. Evidentemente en este 2.8 de Metacritic que está, por ejemplo, en el PlayStation, no solo es eso, hay más cosas. Pero gran parte de las críticas vienen por eso. Porque no está Milina, por el tema de los negros, por el tema de las mujeres. Que dices, es de alucinar un poco. Pero bueno. Pero hablamos de un juego que es explícitamente violento a más no poder, que me dijeras. Es que la gente no se queja de eso. Claro, es lo que yo flipo. O sea, si me dijeras, oye, es que los fatalities de las mujeres los han hecho más blandos porque son mujeres, vale, quéjate. Pero es que no es eso, son gilipolleces. Sí, o sea, es que es totalmente acojonante. Yo pensaba que estaban de broma, que no, que es verdad. O sea, el juego, y es lo que os he dicho, ha habido una modificación, hubo un parche. ¿Qué ocurrió? Que salió un análisis o que decían que para desbloquear, supongo que los que habéis jugado a Mortal Kombat ya sabéis de qué va el tema, y los que no, os lo digo rápido. Desde Mortal Kombat, no sé si fue el Deadly Alliance o el Deception, uno de estos, se creó la cripta, que eran contenidos que tenías que ir desbloqueando con moneda del juego. Y oye, la cosa gustó y se ha ido evolucionando el tema de la famosa cripta. Pues muy bien, la cripta de este juego es la isla de Shamsung, que está muy bien hecha. De hecho, hay un montón de referencias al primer juego, sobre todo a la película, que me ha gustado, muchos detallitos muy buenos, y un montón de cofres. Vale, ese dinero lo consigues peleando con las torres. Hay torres que, como bien tenemos en Mortal Kombat 10, tienes torres que vas superando y consigues una cantidad de dinero. Hasta ahí muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando salió el juego al principio, la cantidad de dinero era muy baja, muy muy baja, y tenías que tirar, pues no sé si eran como 8.000 horas o 6.000 horas o 3.000, una burrada de horas calcularon para poder desbloquear todo el contenido de la cripta o gastarte como 6.000 euros, ¿vale? En micropagos, cosa que también era una locura. Entonces, los chicos de NetherRealms dijeron, vale, sí, vale, perfecto. O Warner Bros. Dijeron, vale, cogemos y hemos, aparte los que nos compramos el juego al principio nos han dado pasta, unas 500.000 monedas y cristales y demás, como vale, perdonad por el fallo, y ahora están dando bastante más, más dinero en combates, en torres y demás. Yo, por ejemplo, en una sentada me he sacado como 400.000 monedas. Vale, eso está bien. Oye, es un fallo, no es un fallo, pero es una cosa que no habéis pulido del todo. Oye, la gente se ha quejado y ha dicho, oye, que esto es una locura. Vale, pues sí, vamos a arreglarlo. Me parece perfecto, pero lo otro ya es que es totalmente demencial. Demencial. Y lo que vamos a hacer ahora es, como esto es un express, no haremos un análisis, pero lo que sí haremos será, ya que el señor Amuniki le ha dado bastante ya al Mortal Kombat y el señor Ricky Snake creo que un poquitín, vais a ver y a corroborarnos así rápidamente que estamos hablando de un buen juego, en el cual todas estas críticas, o sea, que es un juego a nivel jugable, a lo mejor tiene sus fallitos, pero estamos ante un muy buen juego de pelea y probablemente, yo he leído, el mejor Mortal Kombat que se ha hecho hasta ahora, o uno de los mejores. Correcto, no sé si es de el mejor Mortal Kombat, tendría que echarle más, pero sí que es para mí de los, estaría tranquilamente en el top, o sea, tiene una jugabilidad bastante fluida, han cambiado ciertas cositas, por ejemplo, así rápido, para no hacerme muy pesado, pues los famosos golpes que tenías, los ultras esos que cuando tienes las barras cargadas, ya no lo han quitado, para entendernos. Ahora es cuando tienes la vida al menos del 30%, pues puedes utilizar un ataque devastador, que se llama, que solo puedes utilizar una vez por combate, o sea que hay que ser muy inteligente también para ver si te da bien hacerlo el primer round, segundo round, depende de cómo sea tu adversario. Seguimos teniendo esas dos barritas de ataque y dos barritas de defensa, si quieres llamarlo así, que las barritas de ataque sirven para potenciar ataques especiales y las barritas de escudo o defensa sirven para potenciar, para poder utilizar elementos del escenario o bien hacer recoveries, o sea, si estás tirando en el suelo, levantarte dando una patada o dando una hostia, eso también te quita necesitas una barra mínimo para hacerlo, y esas barras se van recargando durante el combate. Modo historia, pues sigue con la historia de la nueva, del nuevo timeline que se dice de Mortal Kombat, que empezó en Mortal Kombat 9 con la vuelta otra vez al principio de todo, en una nueva línea temporal. Sigue la historia y también generalmente la gente ha dicho que le ha gustado bastante, hay alguna gente que dice que no, a mí personalmente no me ha desagradado el final, quizá para mí empieza muy alto y luego acaba bien, o sea, acaba bien, pero se nota que quieren continuar con la saga y evidentemente no es un final cerrado, pero bueno, yo creo que la historia cumple. Además, nos decimos, tiene una historia muy bien hilada, es decir, que no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. El universo de Mortal Kombat es enorme y tiene un montón de contenido. Yo creo que lo están explotando y muy bien. Muchos guiños a además juegos y además personajes, cosa que también se agradece. Y bueno, en general yo creo que es un juego muy bueno. Online también la gente está on fire. Aún no se han abierto la liga, pero creo que faltan 15 días a día de grabación. Así que yo creo que, salvo esas gilipolleces que dicen, que no es un juego perfecto, para nada. Tiene fallos, tiene cositas, pero en general yo creo que Mortal Kombat 11 es un muy buen juego de lucha. A mí lo que, poco que he jugado, me gustaría resaltar lo que es que en el 10, si te digo la verdad, no recuerdo haberlo visto. Pues en el modo tutorial, cuando lo realizas o miras los diferentes combos que pasan con tu personaje, te aparece la frame data de cada uno y sabes al final cuánto te quedas en negativo, para sobre todo para el tema de ya nivel profesional y más competitivo. Pues está muy bien toda esa información, que no tienes que buscarla afuera, y ya el propio juego te lo da y te dice, oye, pues si tú terminas con este combo acabas con un menos 16, que como no lo enganches bien te vas a quedar vendido, porque estás a menos 16 frame, que el otro te puede enganchar con un golpe de 8 frame y te la va a meter doblada. Entonces todas esas cositas que yo me las encontré de nueva, pues no he jugado, ya te digo, muy poco tiempo todavía para darle caña, pero ya tener esa información a la vista, hostia, pues para mí me ha gustado muchísimo, porque sabes qué combos puedes hacer, cuáles no. Incluso aquellos que dicen, oye, pues te quedas a menos 6, pero te recuperas tan rápido que el rival no te va a dar. Y es una información muy valiosa para sacarle mucho más suco al personaje y de entrada saber el por qué o por qué no un combo que tú hagas y no te entra, cómo la otra persona te lo puede castigar. Eso yo creo que es información vital para cualquier desarrollo de juegos de pelea, y tenerlas ya ahí mismo en el puto tutorial o dentro de cada personaje. Chapo por la gente de NetherRealm por tener esa información ahí fresquita. Pues bueno, vamos a dejar ya el Mortal Kombat aquí en la recámara, sino lo dejaremos para cuando venga el programa Bestia, el gordo, para poder hacer el análisis completo de todo lo que es Mortal Kombat 11. Yo ya. ¿Me dejas decir solo una cosita respecto al Mortal Kombat aún? Sí, tranquilo. Bueno, respecto a los juegos de lucha, solo decía a la gente, Super Smash Bros. Es el juego con más jugadores para el Evo, ahí lo dejo. Su normal. Y juego de lucha en la misma frase es incompatible. Sí, exacto. Estamos hablando de juegos de. A ver, son juegos de pelea. Los niños, por favor, que se vayan a jugar a por culo a otro lado. ¡Mamma mía! Pues bueno, vamos a dejar el tema del Mortal, pero no vamos a dejar el tema de la gente, porque si bien para mal podemos encontrarnos cosas así que dices, para pegarles con un lavabucha a la boca, hay otras cosas, un brutality. Hay otras cosas que está bien también, lo de la comunidad, o que la gente tengamos ese contacto directo o semidirecto con responsables o creadores de contenido. Os pongo el caso. Ha salido la película, mejor dicho, el trailer de Sonic. Que todos ya dijimos en hace 3 o 4 programas que nos olía rancio porque se filtraron ciertas imágenes. Dijimos, hostia, cómo sea esto el Sonic de verdad, que sea una broma. Efectivamente, y no era broma. O sea, el Sonic que hemos visto es un Sonic que se parece el huevo a una castaña a nuestro Sonic de toda la vida, de los años 90, el puercoespín supersónico. Para nada. Bueno, evidentemente, o habéis estado debajo de una piedra, o ya habréis visto, pues, ya no solo el tráiler, sino los memes, los cachondeos, el GIF, los vídeos, parodia. Bueno, ha habido de todo. Y evidentemente, lo que más se ha oído han sido gente criticando y gente cabreada diciendo, pero ¿cómo cojones habéis puesto este Sonic? Que entre los cuales me incluyo, decir, o es una broma, no es una broma, o es una toma de contacto para hacer, que también podemos comentarlo, para hacer bombo y que la película salga y ya está todo planeado, que espero que sea la opción más sensata, o realmente la gente que está haciendo el diseño Sonic no tiene ni puta idea de cómo es el Sonic. Lo que ha dicho el director ahora es que ha oído bien las críticas, bueno, dice, vale, loud and clear, vamos a cambiar el diseño de Sonic. Así que os pregunto, chicos, ¿esto pensáis que realmente ha sido una estrategia de marketing cojonuda porque hace que todo el mundo hable de Sonic? ¿O pensáis realmente que no, que es que este iba a ser el Sonic y ahora han dicho no, vamos a cambiarlo, que no queremos que nos caigan collejas? Hombre, a ver, esto dependerá. Si no vemos retraso en la película, sí. Si hay retraso en la película, no, porque hoy en día lo que lleva más trabajo, tiempo, dinero y recursos es todo lo digital. O sea, al final La cantidad de actores, maquilladores y cámaras que hay son nada comparado con la de artistas e ingenieros digitales que hay haciendo efectos. Entonces, si tienen que rehacer a Sonic entero, pues van a tardar, y eso se tendría que notar. Entonces, pues por ahí yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esta gente de Hollywood han pillado y han dicho: nosotros somos muy guays, nosotros somos muy pros y vamos a demostrarle al mundo cómo se hace esto a nuestra manera. Que no me extrañaría. Y bueno, pues por lo menos, como dices tú, no vivían debajo de un puente y se han enterado, porque no ha sido poco el ruido que ha hecho la gente de decirles que eso y una mierda, pues no distaban mucho. Pero yo no creo que haya sido un globo sonda, porque es que un globo sonda es ir soltando cosas o que hubiera algún aspecto que sonara un poco. Es que ha sido muy hardcore la reacción de la gente. No digo globo sonda, es decir... Bueno, publicidad mala, sí. Claro, es que, me refiero a ver... Todos sabemos cómo es Sonic, estamos hablando de un personaje de hace 30 años, 30 puñeteros años. Entonces, me estás diciendo que gente que trabaja de diseñador, que artístico, como quieras llamarlo, no sabe cómo es el bicho. Sí, me estás diciendo realmente eso. Pero si el director te dice que tiene que ser así, pues tiene que ser así. Ya, pero me refiero que estamos hablando que una película... Aparte de la producción, hay un montón de director tenés un montón de gente. Me estás diciendo que una persona dice, no, esto. Yo por eso digo que creo que... Es que esto funciona así, lo que dice el director va a misa. Yo imagino los pobres diseñadores, los pobres creadores que están haciendo digitalmente el personaje con ahí con su corazoncito roto, porque deben de ser de nuestra generación, una generación un poco superior, que habrán jugado a Sonic pensando lo que me están obligando a hacer y habrán tenido que hacer cada frame. Eso sí que tiene que haber sido una tortura. No sé, yo te digo, yo me espero que haya sido más, pues eso, vamos a hacer, o sea, que tengan al Sonic bueno guardado, que vayan a sacan esto, hacen que todo el mundo, a ver, es una estrategia arriesgada, porque estás ganando mala publicidad, pero sí. Si haces eso, todo el mundo lo ve, todo el mundo, luego lanzas el bueno, y la gente, hostia, ahora sí, o sea, que es complicado, pero bueno, en las épocas que estamos de marketing, no me parece del todo descabellado, ojo. Luego, por otro lado, también tenemos a Jim Carrey haciendo de Robotnik, o Eggman, depende de en qué país estéis que lo conozcáis como uno u otro, que, bueno, hacía tiempo que no lo veíamos que detrás de las cámaras, delante de las cámaras, mejor dicho, por temas personales, y, pues bueno, yo lo que digo, la peli la voy a ir a ver, porque Sonic me encanta, ya iba a verla con el Sonic chungo solo por fustigarme, ahora si sale el Sonic White, pues mejor aún. Pero es lo que decíamos en el grupo que tenemos en Telegram, es una película, o tiene pinta de ser, pues es una película de palomitera, con bromas tontas y gilipolleces varias, y Jim Carrey haciendo Jim Carrey, punto, nada más. Entonces confirmas que la verás el día de salida, porque yo te juro que cuando dijeron la noticia de que lo iban a cambiar, dije, uy, aquí han jodido a Lamu, ya no va a poder ir a ver ese bizarro peliculón que le esperaba. Digo, yo sí, me sentaré con mis palomitas, mis chocolatinas, mi bebida, y empezaré a chillarle a la pantalla, pero como un cabrón. Pues bueno, y dejando ya nuestro erizo azul favorito y esperando que, por favor, no la caguéis. Yo os lo pido, os lo suplico. Que la voy a ver, sí, pero pues, hacerlo un pelín mejor. Si es que ya han salido imágenes de gente en un cero coma que la han cambiado. Han dicho, mirad, así se parece más. Y sí, ese es Sonic. Es que solo es ponerle todo en el blanco de los ojos y no lo separéis, juntarlo. Yo qué sé, el morro más afilado. Por favor, haced un buen Sonic. Venga, que hay una cosa en la que Sonic puede ganarle a Mario, que no es tan difícil, ánimo. Madre mía. Bueno, vamos al tema. ¿Qué está pasando con Star Citizen? O Citizen, o como coño le llamemos. En 2012 fue anunciado un ambicioso proyecto que necesitaban un crowdfunding para poder empezar a desarrollarlo, ¿vale? Este juego empezó... O sea, el objetivo era de recaudar $500,000, ¿vale? Y bueno, la página del juego también empezó a decir, bueno, pues igualmente aceptaremos donaciones y hasta un límite de $2,000,000, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el proyecto encandiló a la gente, encantó y recaudó más de $2,000,000. Y eso en el Kickstarter, en el crowdfunding. Y luego en las donaciones, al final lo que hicieron fue sobrepasando los 4 millones, más o menos. En junio de 2013, el financiamiento había llegado a los $10,000,000, ¿vale? Fue subiendo, hasta que estamos hablando que en este 2019 han llegado ya a los $300,000,000. O sea, una locura. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha salido en la noticia? Pues que han aparecido noticias, varios rumores y demás. Estamos hablando de 7 años, ¿eh? Y estamos hablando de gente que, si los datos son correctos, son unos 537 empleados. Dicen que el juego está muy verde. O sea, ya saben, han ido saliendo cositas, pues que si algún tráiler, alguna demo jugable y demás. Bueno, de hecho, la gente puede seguir comprando packs de naves y demás, aunque el juego no está acabado, tiene ciertas cositas, creo que está, no está en fase alfa aún. O sea, está muy, muy, muy, muy, muy verde. Decían que, pues ahora mismo, por lo que dicen, a finales de 2017, solo se contaba de esos 300 millones, o no, esos, bueno, esos casi 300, con 14 millones de dólares. O sea, ¿dónde hay ese dinero? La gente no lo sabe. Se decían que iban a hacer 100 sistemas estelares. Pues no se ha completado ni uno. Solo hay dos planetas, 9 lunas y un asteroide. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que es el boom o el bluff del siglo? ¿O pensáis que la cosa podrá ir para adelante? A ver, esto es uno de esos primeros ejemplos claros de hype y de desconocimiento total. Yo creo que eso, desconocimiento total, o de ser tan inocentes para creerte que, pues, que en un Kickstarter te prometen algo y te crees que se va a poder conseguir con esa financiación, o se va a poder. O sea, ya hemos visto más Kickstarters que han fallado de prometer cosas que no han podido cumplir. Pero este juego, o sea, prometía cosas que decías no se ha conseguido nunca, que están a una escala extremadamente fuera de lo que nos podemos cualquiera imaginar. O sea, 10 sistemas solares con planetas, con asteroides, es algo que no se ha visto nunca, pero es que ni de coña. Quiero decir, si proyectos titánicos con financiaciones de 100 millones, de 200 millones estaban extremadamente lejos de lo que proponía Star Citizen, pensar que, pues que eso, que un grupo de, además de gente sin experiencia en este tema, iban a ser capaces de hacer algo así, con una financiación que, aunque sea bestial, sigue estando en los mismos parámetros que la financiación que tienen los triple A's actuales, porque, vale, no están en 300, pero están en 100, en 200 como mucho, pues es no tener cabeza. O sea, porque todos lo decíamos, es que lo que están prometiendo es una burrada, sí, porque es que es una burrada, y es algo que ni en 7, ni en 10, ni en 15 años. Entonces, Star Citizen es jugable, conozco gente que me ha comentado impresiones de que lo han estado jugando, hay cosas que están en beta, hay cosas que están en alfa, si no me equivoco. No sé si ha llegado algo en beta, creo que está todo en alfa, ¿eh? Estará todo en alfa, pero tiene muchas cosas que ya se pueden jugar y el juego tiene muchísimo contenido, pero muchísimo contenido. Pero eso sí, de tener muchísimo contenido a tener lo que prometen, pues está lejísimos. Entonces, es un juego que además también lo dicen algunos de sus empleados en la entrevista, que esto viene por un artículo, sí, de Forbes. El juego ahora mismo tiene más contenido que la mayoría de juegos que podáis encontrar. O sea, es un juego que tiene muchísimas cosas, pero ya se han gastado prácticamente todo el dinero. Es un juego enorme, pero desde luego que ni con 300 millones de dólares se puede hacer lo que prometieron. Y eso es una simple cuestión de ser realistas. Y yo ya hace tiempo que he dicho que la gente con los Kickstarters se está flipando, no sé si por la nostalgia o por la incredulidad de creer que alguien te puede ofrecer lo que te están poniendo ahí por ese precio. O sea, si grandísimas empresas no son capaces de hacerlo con recursos mucho más grandes, me cuesta a mí creer, que bueno, creo que hay que ser muy incrédulo para creerte que alguien que no forma parte de una gran empresa sí lo va a poder hacer con muchos menos recursos, por mucho que tú le des el dinero, porque 300, no es lo mismo tener 300 millones y tener que invertirlos para crear toda la infraestructura que te hace falta para desarrollar eso, que si ya tienes esa infraestructura, como pueden tener grandes empresas, a las que solamente les tienes que sumar esos 300 millones, porque todo el recurso que hace falta para contratar y para tener infraestructura para crear también es muy caro. Entonces, bueno, para mí no es más que el caso extremo de la incredulidad de mucha gente, de creerse que se pueden conseguir cosas tan bonitas. Star Citizen va a ser un juego increíble, no tengo la menor duda de que va a tener un contenido, una cantidad apabullante, si consiguen pulirlo y que funcione correctamente en todos los aspectos, pero no va a ser el juego que prometían, y a mí desde luego que no me sorprende. Yo siempre había sido muy escéptico de que fueran a conseguir la mitad de lo que habían dicho, y parece que ni la mitad, te van a quedarse mucho más lejos. No, hombre, esto al final lo que te da pie es a no creer en los Kickstarter, que la gente va, se gata como siempre a muerte con eso, y al final pues pasa lo que pasa. De otra forma, más de las cosas, que no todo lo que sea Kickstarter va a ser bueno, y que luego al final, o sea, habrá mucha gente decepcionada porque no cumple con las expectativas, y pasa lo que pasa, cuando das dinero a ciega, ocurren estas cosas. A ver, por si no me he explicado bien, aparte, o sea, primero, primero vino el Kickstarter, la donación, todo eso, que es lo que hemos dicho, que creo que llegó a los 6 millones de dólares entre donación y Kickstarter. Y luego, ¿cómo han conseguido más dinero? Vendiendo naves. Es decir, pensad que ahí está bueno, ya no solo el desarrollador en jefe, el director del juego, sino que está también su esposa, su hermano, que evidentemente trabajan en puestos, en altos cargos, y luego pues, evidentemente pues todos los empleados. Necesitaban más dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Vender naves espaciales. Es decir, de esa forma tú vas a poder llevar la nave que quieres, que hay un montón de modelos. No obstante, o sea, hay como 87 naves, o sea, son 135 modelos de naves, que hay algunas que llegan a valer 3.000 dólares. O sea, una burrada, una nave para poder, que vale la mitad de un coche para jugar online. O sea, no, si hay algo más de por ahí, ya no sé, pero bueno, igualmente 3.000 dólares me parece una burrada, pero bueno, ahí están. Y si están es que la gente los ha pagado. Hay gente que ha pagado 1.000, 2.000. Y además, Samu, si no recuerdo mal, porque esto lo hablé con alguien que lo tenía, estas naves, cada vez que hay una reedición del juego, una nueva versión, pierdes todo lo que hay ahora mismo en el juego. O sea, ahora el mismo juego no tiene guardado. Entonces, todas estas naves se pueden conseguir con dinero, se pueden conseguir jugando, pero el problema es que como cada vez que lanzan una nueva versión se reinicia todo lo que tienes y no puedes guardar, no guardas el progreso. Entonces ahora mismo es imposible las naves más pepinas conseguirlas jugando, porque aunque estuvieras jugando desde que sacan la nueva versión hasta que la actualizan, no te da tiempo de conseguir los recursos para las naves más pepino. Entonces la única forma de tenerlas es pagando, y hay auténticos locos que pagan por tenerlas, aunque luego se las vayan a quitar en la próxima versión. No sé si al haberlas comprado, cuando saquen la versión definitiva, se las guardarán. Claro, a ver, no me jodas. No, entonces eso sí que se llama estafa. Si compro una nave para jugar, que mientras tanto, no. Entiendo que sea que la tendrás sí o sí siempre, evidentemente. Las pagado, ya que menos. Pero también hay que decir que esas 135 modelos de nave, solo 87 son funcionales. Las 48 restantes, en principio, no son solo imágenes, o sea, no son jugables. Pero es que es verdad, sí que ellos han estado poniendo las cuentas, diciendo, pues mira, estamos gastando esto en tal, esto en Pascual. Pero sí que es verdad que es lo que bien ha dicho Roddy. No solo esos 300 millones de dólares van destinados a contenido del juego, sino a su infraestructura, sueldos, todo eso. Entonces, claro, ¿que se ha ido las manos? Sí. ¿Que estamos entrando hablando de una estafa? Yo tampoco me atrevería a decir tanto, pero sí que es verdad que hay cosas que chirrían un poco. Pero evidentemente vamos a hacer un voto de fe, de buena voluntad, y no vamos a pensar mal. Pero sí que es verdad que yo me inclino un poquito a que se ha ido demasiado, que decimos que quien mucho quiere poca barca, pues algo así, pues lo mismo. Yo creo que esto se ha ido de las manos. Hombre, hay que decir que al menos han sido muy transparentes, bastante transparentes con el desarrollo, en cuanto que con mucha regularidad han ido publicando todo lo que iban haciendo, tienes el diario de todo lo que han ido haciendo. Entonces, han sido bastante transparentes. Por eso mismo no creo que sea una estafa. O sea, una estafa es cuando no dicen otros proyectos de Kickstarter, que no han dicho nada, que han desaparecido, que no han acabado lanzando ni el producto. Aquí han sido muy transparentes, y han sido tan transparentes que ha quedado claro que un proyecto de esta magnitud es inviable. A día de hoy es completamente inviable, ni con 300 millones se puede hacer un proyecto así. Además de que, por ejemplo, Forbes también deja claro que, por ejemplo, la dirección del título no ha sido la más adecuada. Y sí que probablemente con un director que hubiera tenido más cabeza y mejor capacidad de dirección y de organización y experiencia, pues el proyecto a lo mejor podría ir mucho más avanzado. Pero mucho más avanzado sigue siendo una mierda en comparación con lo que habían prometido. Entonces, no creo que sea un timo, porque han demostrado, o sea, el timo ha sido, más bien yo creo que la gente ha sido muy incrédula, porque ellos desde el primer momento han ido enseñando cómo va el desarrollo. Entonces, ingenuo, mejor dicho, ¿no? Sí, porque meter más pasta cuando ves que, o sea, porque la cantidad inicial del Kickstarter, tú mismo dijiste cuánto fue, 2 millones creo que dijiste de inicial. Decían querían 500.000 Kickstarter, y abrieron un límite de donaciones, que eso es diferente. En plan, pues la gente da porque quiere, no por el juego. Claro, son cosas diferentes. O sea, yo solo pido 500.000. Sí, pero si la gente quiere donar, oye, también es libre. Pero eso se sobrepasó totalmente. Claro, pero los 300 millones han llegado 6 a cabo. Millones. Digamos que recibieron de ahí de Kickstarter y donaciones 6,5 millones. Vale, pues de, esos 6,5 a los 300 millones, eso es una incredulidad de la gente que se tragó y que mientras iban desarrollando y proponiendo y prometiendo cada vez más cosas y más cosas, la gente fue incrédula de creer que sumando más dinero sí se podría llegar a todo lo que prometían. ¿Vale? Sí, pero o sea, más que incrédulo, ingenuo. Sí, ingenuo, bueno, o gilipollas también. Lo capullo, pero no, porque incrédulo es una persona que no se lo cree. Incrédulo es no me lo creo. Ingenuo es el que se lo cree. Vale, sí, sí, perdón usted, sí. A lo mejor gilipollas, yo creo que queda mejor. Pero yo igualmente es lo que digo, o sea, ellos también, de hecho el estudio se llama Cloud Imperium, que es el que se creó directamente para hacer Star Citizen, decía que ellos dicen que su política es totalmente justa y fiable, que es que todo aquella persona que quiera que le reembolsen el dinero, si hace la solicitud en un plazo de 30 días, lo tendrá. O sea, que no tienen problema en devolverlo. Dicen, pues como dices tú, el creador dice que Star Citizen, es jugable. Que tiene muchísimo contenido, más que algunos juegos de hoy en día. Y no lo vemos en duda, pero claro, de ahí a todo que prometieron, que también hay que entender que está en alza. Pero también hay que entender que llevan 7 años. O sea, es que es una balanza de cosas buenas y cosas malas. Y claro, ¿cuál es el problema? La gente está empezando a perder la paciencia. Gente que se ha gastado $1,000, que dice que el juego es totalmente... que no es funcional, que es el rendimiento muy bajo, no funciona bien. Entonces, claro, es un poquito... el ver cómo va a acabar todo esto, que no espero que acabe bien, pero no apunta muy buenas maneras. Yo lo que decimos, yo creo que simplemente les ha venido grande, pero claro, la idea es cojonuda, la idea es muy muy buena, pero a ver cómo acaba todo esto. Bueno, pues no sabemos cómo va a acabar Star Citizen, pero sí os digo yo cómo va a acabar este podcast, comentando la encuesta de la semana pasada, bueno, hace dos semanas, porque nos hemos saltado una semana de podcast, nos disculparéis, no hemos podido grabar, y era una encuesta en la que os preguntábamos sobre la Nintendo Game Boy, Game Boy, y era una encuesta en la que os preguntábamos si la tuvisteis esa Game Boy de salida. Y bueno, pues la encuesta tenía tres posibles respuestas, que eran que si la tuvisteis, que era me regalaron la Game Gear, o no la tuvimos, mis padres no me querían. Y pues la respuesta que ha ganado con un 50% de los votos ha sido la de que mis padres no me querían. Así que tenemos una audiencia un poquito desgraciada. Hay que decir que el 40% ha votado que sí la tuvo, y solo un 10% fueron los, ¿cómo llamarlos? Desgraciados que tuvieron la Game Gear, no sé, pobrecicos. Un respeto a Game Gear, a las chupapilas. Yo la llamo las chupapilas. Ricky, ¿tú tuviste la Game Boy? La tuve con el clásico pack de Mario Land más Tetris. Ya ves, creo que es el pack que mejor se ha amortizado en la historia. Y luego ya después de eso vinieron clásicos como Castlevania, el primero, Mega Man, el Zelda, el Awakening, creo que se llamaba, si no me falla nada. Sí. El League Awakening, sí, correcto. Sí, sí. Que luego hicieron la remaster en Color. Y ahora en Switch. Los juegos como el Mario Land 2, el Super Mario Land 3, que curiosamente era el Wario Land, que es una cosa que nunca se explicará, la verdad. Pero que también está muy chulo. Sí, no, si este juego está bien, lo que pasa es que llamarlo Super Mario Land 3, Wario Land, pues era un poco loco, pero bueno, luego cartuchos piratas a montón. Pero qué vamos a hacer, si era la época, poco dinero, el Mario Tennis. Pokémon, evidentemente. El pero es una cosa amarillo, que era la clave, pero bueno. El Mario Land 2, que tenía ese semimundo, bueno, sé que la palabra es muy abierto, la palabra es muy grande, pero bueno, era una especie de mundo abierto, a mí me encantó. O sea, el de ir aquí, ahora buscar, volver aquí con las 6 Golden Coins, hostia, estaba muy chulo, muy muy chulo. Sí, sí, para ser de los cartuchos de la primera Game Boy era una burrada. Bueno, chicuelos, pues nada, ha sido un placer teneros esta noche más con nosotros, aquí los antidiluvianos, los abuelos del podcast, y nada, esperemos que estemos más y mejor para la semana que viene. Rodice, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Rikis, ha sido un abrazo, ha sido un placer tenerte de nuevo otra vez con nosotros, y a ver si se repite. También un abrazo muy muy fuerte. Hasta luego. Nos vemos, cabrones. Y a todos los demás, ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, Twitter, tenemos también el grupo de Telegram, que ahí hablamos de todo, pero siempre en cachondeo y nos lo pasamos de coña. Y nada, si queréis, ahí estamos, en Telegram. Así que nada, nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. ¡Hasta luego! Somos tan importantes la triada original que a Muriki nos hace despedida, fíjate. No, fíjate.